Tomás, sabemos que el 2 de octubre participaste en los actos de Santiago. Nos gustaría que nos comentes cómo fueron esas actividades de comienzo de la Marcha Mundial en Chile. La verdad es que la actividad del 2 de octubre superó todo lo que uno se hubiera imaginado previamente. Hoy día son tiempos en que no es fácil que la gente se movilice. La gente se siente utilizada, manipulada y tiende a no participar de acciones en las cuales puede expresar su sentir, sus sueños, su esperanza. Pues bien, ese día, ya desde muy temprano en la tarde, nos empezamos a reunir y a encontrar con cientos primero y miles después de personas que llegaban desde distintas organizaciones, con disfraces, con propuestas, con letreros, con banderas, mostrando sus sentimientos, sus sueños, sus esperanzas, con carros alegóricos. Y el lugar donde teníamos preparado la primera parte del acto, en la Plaza Italia, quedó total y absolutamente sobrepasado. En algún momento hubo que empezar a utilizar parte de la calle con la autorización de carabineros porque simplemente no se podía estar ahí. El audio fue sobrepasado. La gente danzaba, llegaban grupos folclóricos, llegaban gente del pueblo mapuche, del pueblo rapanui, del pueblo aymara, cada uno queriendo expresar lo que significaba para ellos el Día Internacional de la No Violencia, el inicio de la Marcha Mundial, el recuerdo de Mahatma Gandhi. Comenzó ahí una larga marcha por la principal arteria de Santiago, por la Alameda. Contábamos con dos carriles de la avenida y se fue generando, la verdad es que una marcha que tomó casi 2 horas en llegar hasta la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de la Moneda, donde se realizó el acto central. Estábamos muy emocionados, tengo que decirlo, estábamos muy conmocionados porque el 95% de quienes estaban ahí eran jóvenes. Y eso realmente a uno le abre el futuro, eso le muestra a uno que aquí hay un enorme conjunto de hombres y mujeres que lo único que quiere es la paz, que lo único que quiere es vivir en un mundo sin violencia, que lo único que quiere es que se desmantelen los arsenales nucleares y convencionales. Y luego tuvimos una gran fiesta, con música, con bailes, pero también con discursos los cuales claramente se expresaron las demandas fundamentales de la marcha mundial, del humanismo, y se invitó a la gente a participar, a continuar con sus acciones y, por cierto, a encontrarnos el 2 de enero en el Parque de Estudio Reflexión Punta de Vacas.